pero con un corazón lleno de amor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que cada día tratemos de que, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra palabra se vaya haciendo esa palabra de Dios parte de nuestra vida. Una vida llamada a la sencillez y el testimonio. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo, un misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué cosa es una vida sencilla? Me lo comentaba alguien que estaba precisamente en una edad de crear una fortuna, un dinero. Bueno, tenía una profesión, pero decía, hay cosas que yo veo que son de extremo lujo, cosas que yo puedo tener, pero otros no tienen ni lo necesario. Esto es un pensamiento muy importante. Recordemos que la Iglesia siempre nos dice tener cuidado con ser excesivos en ciertas cosas. Hoy está de moda presumir porque la película salió así, son narcos, pero me gusta la casa que tienen, los carros que tienen, cómo se visten. Bueno, cuidado, el diablo tienta a través de la vanidad. Qué importante lo que dice el libro de Proverbios hoy. Señor, dos cosas te pido, no me las niegues, líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que en la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte, no sea que en la pobreza me obligue a robar y me llegue a ofenderte. El equilibrio de la vida cristiana pide una vida digna en la vivienda, en la salud, en el vestido, claro que sí. Cuidado con caer en la tentación de la vanidad. Vanidad viene de la palabra vacuo, que quiere decir vacío. Por eso Jesús hoy en la misión manda a sus discípulos de una forma muy sencilla. Les envía a predicar el reino de Dios y dice, no lleven nada por el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas, quédense donde los alojen. Hay dos formas de entender este mensaje. Primero, la urgencia, ¿no? Cuando uno tiene una urgencia, no se pone a ver qué ropa se va a poner. Se está quemando la casa, hay un terremoto y no te pones a pensar voy a salir elegante o no. No, lo urgente es urgente. El mundo necesita la fe en Jesucristo. La ha tenido, la ha perdido, pero siempre necesaria porque es una fe que ilumina la vida. La otra forma es precisamente la sencillez. Los grandes misioneros de la historia tenían ante todo el corazón lleno de amor. No tenían aviones privados, no tenían grandes pantallas, que a la gente la trae más bien el teatro que la iglesia. Esas no son iglesias, son teatros. Él desea el corazón sencillo y lo pide a sus discípulos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tratamos de vivir una vida digna, una vida que sea suficiente en el aspecto habitacional, en el aspecto del alimento, sin caer en algo que es la vanidad? Ah, por la vanidad, cuánta gente ha caído por presumir, me decía una señora, yo las tarjetas de crédito las tengo ya reviradas, porque quiero presumir y sé que la vida se me está acabando. Tenemos una vida que piensa realmente en lo que es valioso y lo que es superfluo. Y la segunda pregunta, nosotros también nos sentimos llamados a llevar esta fe del Evangelio. No es necesario llegar con un aparato, con una cosa tremenda. Mira, te invito a una super cena cristiana, hay que llevar traje formal. Estos son trucos para captar gente. Tenemos una vida de sencillez, donde lo importante es el amor al prójimo y a Dios sobre todo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración hacemos nuestra esa sugerencia tan importante del libro de Proverbios y decimos, oh Cristo, Tú has sido el más pobre en cuanto que has dependido siempre de la voluntad del Padre. Ayúdenos a esa pobreza espiritual, que no nos falte el pan material, que no nos falte la salud, que no nos falte aquello que hace a una persona digna, saludable, pero que no caigamos en el engaño de la vanidad, de la presunción, sabiendo que a muchos les falta lo más necesario. Y que en todo, Señor, nos sintamos llamados a llevar tu evangelio con sencillez, con prontitud. Amén. Hoy en la contemplación tomamos este hermosa antífona del Salmo 118. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Mire lo que dice aquí. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Es una alabanza al camino de la vida cristiana. Aquí se habla de la Biblia, de la palabra, pero bueno, estamos en el mes de la Biblia. Pero la palabra es la palabra, es el camino del Señor. La Biblia, sin la interpretación de la Iglesia Católica, podemos caer hasta en contradicción. Entremos en el momento de la contemplación, diciendo una vez más, condúceme, Señor, por tu camino. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propuestas. La primera, revisar nuestra vida. Nuestra vida ha de ser, como digo, digna, suficiente, pero no caigamos en el exceso, en la vanidad. Es que yo tengo el celular de diamantes, es que yo tengo... En esto sí cometemos un pecado, porque no recordamos que el mundo está formado también de personas que no tienen ni el pan necesario. Y en segundo lugar, pues propongámonos, hermanos, evangelizar con sencillez. Me decía una persona, me estaban llevando a un lugar que era como una iglesia cristiana, y lo primero que me dieron fue una gran silla para que yo me sentara, como que era un trono. Esto es una trampa. La iglesia no busca embobar, como decimos, a las personas, sino que la iglesia busca que se siga siempre el camino de la sencillez. Nos ayude María, que tuvo un corazón sencillo, lleno de Dios. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.